comienza la aportación de Radio Argallo desde Cantabria a este cadenazo ibérico necesario. En este programa de hoy vamos a escuchar unos pequeños relatos de la historia de estos necios ilustres que salieron de Cantabria para diezmar a poblaciones más allá del charco. Este 12 de octubre, como cualquier otro, no tenemos absolutamente nada que celebrar. Así que aquí llega nuestro aporte a este cadenazo. ¿Qué tiene Cantabria con América? Con Avia Yala. Pues, a bote pronto, ya sabemos que uno de los departamentos colombianos recibe el nombre de Santander, capital cántabra. Pero, si tenemos que hablar de un país que, por distintas razones, mantiene más relación con Cantabria, ese es, sin duda, México. ¿Cómo podemos olvidar aquí en Radio Argallo esa foto tan poética en la que se juntaban Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Revilla, Jeremy Corbyn y Silvio Rodríguez? ¿Cómo olvidar al presidente mexicano visitando Cantabria de la mano del citado Revilluca? Esta relación no es mérito de nuestro estimado presidente, por muy cuco que sea el pajarraco, sino del abuelo de López Obrador, nacido en Ampuero y, como tantos cántabros, emigrado a México. Pues sí, la verdad es que muchos cántabros durante mucho tiempo han estado yendo a México. Ya que hoy toca hablar de colonialismo, no hablaremos de los más dignos de estos emigrantes. No hablaremos del exilio republicano cántabro que fue acogido de manera solidaria y altruista por el hermano mexicano, única nación del mundo que nunca reconoció al Estado fascista de Franco como representante del pueblo español. Pero vayamos al principio. E ir al principio, en este caso, supone volver a la etapa del dominio político español, concretamente menos de un siglo antes de la independencia. El primer necio ilustre de Cantabria que podemos destacar es José de Escandón. Aunque de él hablemos un poco más adelante, sí que merece la pena recordarle, como quien recuerda un dolor de cabeza, supongo, como fundador de la provincia de Nuevo Santander. La antigua provincia de Nuevo Santander corresponde al estado mexicano de Tamaulipas, parte de Nuevo León y del territorio estadounidense de Texas. Pero en dicha provincia se fundaron otras ciudades con nombres cántabros. Pensemos en Laredo, por ejemplo, ciudad que da nombre a la balada Streets of Laredo, que, por supuesto, no se refiere a la villa cántabra. Así la cantaba Johnny Cash. As I walked out on the streets of Laredo, as I walked out on Laredo one day, I spied a young cowboy all wrapped in white linen, wrapped in white linen as cold as the clay. I can see by your outfit that you are a cowboy. These words he did say as I boldly walked by. Come and sit down beside me and hear my sad story. I'm shot in the breast and I know I must die. Reynosa, Altamira, Soto la Marina, Santander, la actual Jiménez, o Santillana, la actual Abasolo, son los ejemplos que menciona la Wikipedia. Pero no podemos olvidar otras, tales como Bustamante o Camargo. Más allá de la curiosidad del nombre, quizá merece más la pena pararse en la reflexión sobre la organización del territorio. Cada una de estas ciudades suponía una fundación sobre tierra virgen, frente a otros espacios urbanos originarios que fueron reutilizados, reaprovechados y en gran medida continuaron su tradición. Estas colonias suponían una nueva forma de poblar, una nueva forma que, en definitiva, excluía a las poblaciones originarias. No sustituía lo que había, sino que, de hecho, daba por sentado que no había nada antes de los colonos. Y sin embargo, a veces se hacía sobre territorios que eran habituales de los primeros pueblos. La colonización, precisamente, no viene de ese primer necio llamado Colón, sino de colonia, precisamente porque colonia tiene su origen en nuevo terreno a cultivar. La colonización consistió, en primer lugar, en apropiarse de tierras antes no trabajadas, expandirse sobre el territorio, explotarlo de una manera mucho más intensa de lo que se había hecho hasta entonces. Ya que en México se han visto obligados a aprenderse estos nombres, quizá no esté de más hacer que nos suenen otros, como Tamaulipas, nombre del estado, que vendría a significar algo parecido a lugar donde se reza mucho, o Tampico, la cuarta ciudad más poblada del mismo estado, que probablemente significa lugar de perros de agua, o quizás lugar de nutrias. Con todo, si juntamos Cantabria y colonialismo, es obligatorio hablar de los indianos. Son los indianos, precisamente, aquellos que se iban a las Indias a hacer riquezas, es decir, a vivir del trabajo ajeno, quizá después de algunos chanchullos aquí y allá y algunos con más suertes que otros. Esos indianos han dejado su impronta en el norte de la península ibérica con unas casas típicas, las casas de indianos, que no son más que monumentos al despropósito de hacer más pobres a los de siempre. Ni que decir tiene que, con todo, gran parte de la población cántabra, así como asturiana y gallega, aplaude con las orejas a estos benefactores por la inversión que más tarde realizaron en sus tierras de origen, a menudo en formas de escuelas, carreteras o hospitales. ¡Vivan las caenas!, que se decía. Aún tenemos más huellas de estos indianos en Cantabria. Pensemos en Arredondo, la famosa capital del mundo, así llamada porque fue origen de muchos que se iban a hacer las Américas. Allí se construyó la iglesia de San Pelayo, célebre por una torre desproporcionalmente inmensa, con forma de faro que, según se dice, pretendía ser vista desde Santander. Antonio Gutiérrez Solano se llamaba el indiano que estaba detrás de esta historia. Hablando de historias, se cuenta la historia de un indiano de Celaya que, como tantos otros, partió pobre, laborioso y con moral estricta. Y gracias a esa moral estricta y a ese carácter laborioso, y a que la mano de obra indígena resulta más barata que la europea, consiguió enriquecerse y hacer su nombre de valía en México. Se cuenta, también, que su hijo, con una moral menos estricta, habiendo nacido con todo dado y sin responsabilidades, se iba con otros blancos a cazar indios, que, sorpresa, resultaban ser los trabajadores de su padre. No sorprende, por tanto, que un día estos indios le devolvieran el favor a su patrón y acabaran secuestrando a su hijo, pidiéndole un rescate y, según cuentan, después de haber recibido el citado rescate, decidieran ventilarse al chaval. La moraleja parece bastante sencilla. No te aproveches del trabajo ajeno. O, si lo haces, intenta no tener un hijo que sea un completo imbécil. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ojo que no mira más allá, no ayuda el pie. De tres hermanos, el del medio se fue a fundar y para nunca equivocarse o errar. Iba despierto y bien atento al horizonte igual, pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Y aquí continuamos en Radio Argallo con Necios Ilustres de Cantabria, o los montañeses de lo que han decidido llamar el Nuevo Mundo. Bueno, como ya sabemos un poquillo, pues el pasado colonial de Cantabria es más que evidente, y esto lo podemos ver a través de toponimias que compartimos y la cantidad de miles de hidalgos que surgieron a raíz de esta experiencia. Hay una amplia participación de nuestros compatriotas montañeses en este lugar, y todo ello nos va a quedar recogido a nivel histórico en el registro de la Casa de la Contratación de las Indias desde el 1509, aunque como sabemos esto empezaba un poquillo antes. Bueno, en esta sección que proponemos pues nos vamos a centrar más bien en el siglo XVIII. Ya hemos dejado atrás al amigo Colón y a compañía, y ya en el ajo se han metido el resto de países europeos. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a ir a lo que protagonizan los magnates montañeses del Nuevo Mundo, entre los que podríamos mencionar a un montón de ellos. José de la Puente y de la Peña, que acabó siendo marqués de Villapuente de la Peña, que se hizo una gran hacienda en México, o don Isidoro Gutiérrez de Cosío, primer marqués de San Isidro, que llegó a ser el más destacado de los comerciantes peruanos. Y así, etcétera, etcétera, llegamos a otros más conocidos en el siguiente siglo XIX, como el marqués de Manzanedo y primer duque de Santoña, o al que conocemos muy bien, Ramón Pelayo de la Torriente, el primer marqués de Valdecilla. En cualquier caso, con esto subrayamos una gran presencia de estas ilustres personas, entre comillas, que se hicieron así gracias a los asuntillos comerciales que pudieron hacer por Latinoamérica o a Vía Yala, que va a ser el término que vamos a utilizar en este programa. Vamos, que los emprendedores de la época, con los ojos de ahora, nos podemos ya atrever a desmitificar un poco. Y como no vamos a poder ir uno por uno, y como algunas somos de donde somos, pues hemos decidido meternos en esta sección con don José de Escandón, fundador de La Nueva Santander. Bueno, José de Escandón y Helguera, que es original de Soto de la Marina, en aquellos tiempos en que Cantabria era la montaña y todo junto era provincia de Santander. En un 19 de marzo del 1700 nace nuestro necio ilustre. Morirá el 10 de septiembre de 1770. Se cree que en Quétaro, Nueva España. Nueva, ya decimos desde el principio que estos términos, pues de nuevo nada y de descubrimiento menos. Se ganó muchas condecoraciones, entre ellas como primer conde de la Sierra Gorda o caballero de la Orden de Santiago, que no es poca cosa, y como no, siendo fundador de la provincia de Nueva Santander, pues por supuesto fue su primer gobernador. Pero vamos a meternos ahora en cómo fue la colonización de esta Nueva Santander. Resulta que por esta época, vamos a decir la fecha, aunque sean un poco aburridos estos datos, en torno al 1740, aunque la mayor parte de la Nueva España ya estaba pacificada, entre comillas, aún quedaba una zona que daba problemas. El territorio de Tamaulipas, que más o menos pues va desde Texas a Tampico y Pánuco, y hacia otras jurisdicciones por el interior de Valles, Huatesca, San Pedro de Guadalcázar, Venado, Charcas y Coahuilca. ¿Por qué daba problemas esta zona? Pues por lo de siempre. Si te invaden, te defiendes y montas revueltas. Aunque a palabras de estos señores es que estaba el territorio ocupado por tribus y cito entre comillas, indios fugitivos de la zona ocupada por los españoles. Lo que diríamos un problemilla de fronteras que afectaba especialmente a Nueva León. Estos problemillas pues enfadaron un poco a los nuevos habitantes de las Américas y especialmente a la Junta de la Guerra y Hacienda, que estos términos iban juntos, por lo que vemos, que ya empezó a señalar graves daños que traía esta rebelía, aunque también tuvo el detalle, de paso, de mencionar que en esos territorios de salvajes rebeldes tenían muy buena tierra pese a su actitud. Así, para que vayamos viendo dónde está el interés de esta gente. Así que la Junta señala algunos motivos que aconsejaba la conquista de estos territorios insurrectos. Lo primero, por supuesto, la profunda y cristiana conmiseración hacia la suerte espiritual del desvalido indio. Ojito. Y añadían que, bueno, que no podían volver a invadir como se hizo al principio, subrayando la detestable tiranía de los antiguos congregas, que con tanto los irritaron, exasperaron y obstinaron a su reducción los vecinos del nuevo Reino de León. Es decir, que entendían un poquillo la mala leche de los naturales de la zona, así que iban a tener un talante más amistoso para invadirles. En cualquier caso, aparte de estos problemas de fronteras de nada, también estaban en el ajo las incursiones inglesas y francesas. Ya como hemos dicho, pues a esta altura de la película pues han sumado unos cuantos más al carro y la fiebre del oro. Así que el virrey funda, ante la situación, la colonia de la costa del seno mexicano y la desmiembra del nuevo Reino de León. Para este proyecto, el Consejo de Guerra y Hacienda elige a nuestro protagonista, José de Escandón, que aprovecha para rendir honor a su tierra natal y propone el nombre de Nueva Santander. Se le elige pues como jefe de conquista con el fin de reconocer, pacificar y poblar. Parece que debía estar vacía la zona, que había que volverla a poblar, por alguna razón. La elección de este personaje pues vino motivada por su experiencia en estos asuntillos con anterioridad. Ya había sometido en el territorio de Sierra Gorda a los chichimecas sublevados, sirviendo a la corona durante 18 años, fundando misiones y organizando aquel territorio. Pero bueno, que era un cristiano hombre y sabía que para pacificar debía hacerse con la colaboración de religiosos franciscanos, de soldados y de indios cristianos. De esta manera, en los años que dura su labor, fundó 24 nuevas poblaciones, ocupó 70.000 kilómetros cuadrados de territorio y robó 1 millón de cabezas de ganado para la corona. Las nuevas poblaciones fueron bautizadas con nombres de ciudades y pueblos de Cantabria. Todo un detalle. Con todo este favor a la corona, recibió el reconocimiento como parte de la Orden de Santiago y se le nombró, por supuestísimo, gobernador, así como el título nobiliario de Conde de Sierra Gorda. Vamos, que hizo un buen negocio en Avialla. La cita ahora que os voy a poner literalmente el documento que he ido utilizando para esta sección lo deja todo muy claro y sin pelos en la lengua. Y cito a partir de aquí: la idea y fin que se ha llevado a este importante proyecto no ha sido el de conquistar ni hacer guerra a los indios enemigos y apóstatas, sino ocupar y abrigar el terreno con pobladores para que, por consecuencia forzosa y necesaria, se reduzcan los indios no teniendo asilo para andar como antes libres y vagos, sino que con el mismo ejemplo se reduzcan a la sociedad civil que tanto coincide a facilitar su reducción cristiana. Si a nadie de aquí que está escuchando esto no se le explota la cabeza, se lo tiene que empezar a hacer mirar un poquillo, porque esto no hay por dónde cogerlo. A partir de aquí se podría seguir añadiendo contenido, pero bueno, ya nos conocemos cómo se fueron desarrollando los hechos y la conquista en sí. Con palo y zanahoria, pero muy cristianas, por supuesto, se fue sometiendo a los naturales y erigiendo la nueva idiosincrasia. Y continuamos, pues, cómo fue su experiencia como gobernador de Nuevo Santander. Por supuesto, ya en su retiro político, se enriqueció enormemente, de esto no cabe duda. En sus estancias en Quétaro, San Miguel y Nueva Santander, amasó su fortuna gracias a la vanguardia de mano de obra del momento, los naturales de la zona y los esclavos, normalmente mezclado todo, y alguna que otra concesión de tierras, lo que en nuestro lenguaje alguno diría que emprendedor, vaya. Por supuesto, pensó en las mejoras del territorio, estimulando el riego y construyendo carreteras y puentes. Hay cosas que aquí no han cambiado mucho, parece. Como buen señor, se hizo una mansión en la capital de la colonia, conocida como el Palacio del Conde, y alguna que otra más en otras ciudades del virreinato, como el Palacio del Conde de Sierra Gorda en Valladolid. Pero no quedó rositas, parece que sus acciones se hicieron eco y ni siquiera a los contemporáneos les gustó mucho. Nueva Santander fue acusada por matar naturales y por esclavizarlos. Se enfrentó a un caso judicial conocido como juicio de residencia, acusado de uso ilegal de mano de obra indígena en sus fábricas textiles. Aquí yo tengo un déjà vu enorme de un tal que estaba prohibido desde 1601 y que valía del puente de Santander para traer contrabando inglés. Vamos, que el hombre era una joya. Y para finalizar ya el detalle, por supuesto, José de Escandón tenía a sus enemigos y los citó. Subrayó en su lista como enemigos a los jesuitas, franceses y al clero secular, lo que es un buen español. Y pese a todo esto, pues se ve que el hombre murió olvidado en 1770. Amancio Ortega. Pues hasta aquí nuestra aportación desde Cantabria. Ahora los Ondas van a pegar un viaje y se van a ir hasta Costa Rica. Nos van a traer las voces de Radio 8 de Octubre, Comunicación y Rebeldía.